nada para el que se encuentra solo. Busca felicidad como el minero busca oro. Quieres escapar pero te dura muy poco. ¿Cómo me compongo si estoy con tanta gente y al final me encuentro solo? Se siente el sofoco, el ahogo, es cuando molesta a todo. El tiempo es la nada y la nada lo es todo. Como en la penumbra un corazón que está muy roto, que ha caído en un abismo muy hondo. Quisiera componerme como compongo, y es esa luna llena en palirrojecida. La noche como la vida es muy fría, frío dolor. En la triste historia de un barco que un día siento que naufragó. En un mar de sufrimientos, en un mar donde no existen los cuentos. Como la muerte que no tiene remedio. Felicidad, ¿en dónde estás? Mira que te busco y no te puedo hallar. Mira que te busco y no te puedo encontrar. Dime en dónde estás. Felicidad, felicidad. Hay conformidad más en el hombre, mucho menos felicidad. Entre más se tiene, más se quiere tener. Más quieren abarcar, llenar sus arcas de riqueza. Felicidad esquiva, no se muestra, no se compra, no se vende. Los materiales espirituales no se manifiestan. Dinero, él no da paz ni tranquilidad. Busco la respuesta para la palabra felicidad. De la mirada tierna de un ángel es su sonrisa. Felicidad. ¿Dónde estás? Despertar y no hallarte, amarte y extrañarte me duele. Y en el solo hecho de observarte en esa foto, los recuerdos rotos que se mueren. Dime hoy con quién despiertas, si en mi voz la que no encuentras, la que no sé si recuerdas en tus ratos la palabra papá. Quiero hablar más y desahogarme porque el tiempo quiere aplastarme y prestarme sus momentos. No tengo para pagar dolor, tragar, pagar mi felicidad. Hubo dos seres, un par de infieles abajo de un techo. Cuenta la historia, la flor de oro nació del fruto de la victoria de un gris amor. Ella lo es todo, entre mis historias lo mejor. Un padre llama y clama por la fuerza y el valor. Que te sostengas con mis bases y mis frases. Hagan fuerte las raíces de esa flor. Sin temor, buscar la felicidad. En el resplandor del arte, en medio de calamidad, de frialdad, oscura es la humanidad. Felicidad, ¿dónde estás? Uno solo te imaginan sin saber si eres real. ¿Cuántos son los que se mueren y no te pueden tocar? Jamás. Dime dónde